Yo tenía un cuaderno lleno de apuntes de historias con las que no sabía qué hacer. Un cuaderno que además físicamente es un cuaderno que compré en el Museo del Prado cuando hicieron una exposición, porque apareció un dibujo de Goya que no existía, que se llamaba El toro mariposa, que era un toro con unas alas de mariposa. Entonces me compré, eso sería a principios de siglo, un cuaderno con ese dibujo en la tapa, y tenía ese cuaderno lleno de historias con las que no sabía muy bien qué hacer. Que eran historias que yo había ido descubriendo en un proceso que arranca de la propia preparación del corazón helado. Tengo que empezar por el corazón helado. Cuando yo empecé a pensar en escribir el corazón helado, yo creía, como la inmensa mayoría de los españoles, que yo sabía todo lo que hacía falta saber sobre la guerra civil, la república, la guerra civil y la dictadura. Es muy curioso, hay pocos países en Europa que tengan una historia tan complicada en el siglo XX como España. No diré que es el único, porque ahí está Polonia y porque ahí están otros países con historias muy complicadas, pero hay pocos países que tengan una historia más complicada. Sin embargo, yo creo que no hay ningún país donde todo el mundo crea que lo sabe todo sobre esta historia tan complicada, ¿no? Y yo debo confesar que formaba parte de ese grupo de españoles. Yo estudié historia en la universidad. Es verdad que estudié prehistoria, no estudié contemporánea, pero bueno, me había interesado mucho la historia contemporánea. Había leído, yo creía que había leído mucho. Yo creía que tenía información de sobra para poder escribir una novela que contara en parte la guerra civil. Pero cuando empecé a pensar en escribir el corazón, dije, bueno, me voy a leer un par de libros, a ver si me refresco la memoria. Y entonces, para mi absoluto pasmo, lo que descubrí es que en realidad yo no sabía nada. O sea, yo sabía media docena de lugares comunes, mal hilvanados, que en realidad eran absolutamente insuficientes para comprender lo que había pasado en este país. O sea, yo creía que sabía, pero en realidad no sabía. Y cuando me di cuenta de eso, que fue algo que me impresionó mucho a mí misma, descubrí que tenía que saber más. Que tenía que saber más por dos razones. La primera era comprender lo que había pasado aquí en mi país, ¿no? Pero la segunda y principal era comprender por qué yo creía que sabía cuando no sabía. Me importaba más contestar a esa segunda pregunta que a la primera. Y entonces, en 2002, aproximadamente, me enganché a la historia reciente de España. Y digo me enganché deliberadamente porque lo que me pasó fue parecido a lo que le pasa a un niño que se engancha a un videojuego. ¿No? Que no se trata de un interés, ni se trata de un entretenimiento. Se trata más bien de una adicción. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo me enganché, me convertí en una adicta a la historia contemporánea de España. Y, bueno, durante más de 10 años, prácticamente, no leí ningún libro que no tratara de la historia contemporánea de España. No vi ninguna película que no fuera española. No miré fotos que no fueran de otro lugar que de este país, ni siquiera, bueno, esto es muy exagerado, pero de la música que escuchaba, la mayoría era música española, ¿no? Me convertí en una especie de obsesa de la cultura popular de este país. Cuando los Olmedo llegaron a su casa nueva, soplaba el levante. El viento hinchaba los toldos de lona hasta despegarlos de su armazón de aluminio y los dejaba caer de golpe solo un momento antes de volver a inflarlos, produciendo un ruido continuo, sordo y pesado como el aleteo de una bandada de pájaros monstruosamente grandes. Un sonido rítmico, metálico, mucho más agudo y teñido de la denterosa pátina del óxido. Se dejaba escuchar aquí y allá durante un instante, cuando el viento cesaba. Los vecinos recogían a toda prisa los toldos de sus casas. todos verdes, iguales. Juan Olmedo identificó enseguida el eco de las barras de hierro que giraban en las argollas y pensó que había tenido mala suerte. El contraste entre el cielo azul, resplandeciente del sol que rebotaba como un balón de luz contra las fachadas de las casas, todas blancas, iguales, y la hostilidad de aquel viento salvaje, tenía algo de siniestro.